Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos desde tu casita, desde tu trabajo, desde tu coche. Sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo y bueno, te recuerdo que este es un gran esfuerzo de la Parroquia La Asunción de aquí, de Amecameca. Y bueno, un gran saludo a nuestro párroco, al padre Esteban Flores Aguilar, que él ha propuesto este espacio para ti. Ya cumplimos hace unos meses, un año, y de verdad estamos de manteles largos también, porque La Voladora aquí también está celebrando su 16 aniversario. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, es un placer que nos encontremos de nueva cuenta, como todos los jueves. Y cierto, como todos los jueves, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña mención a propósito de todos aquellos que han estado con nosotros en todos los climas, en las buenas, en las malas. Así es que, de verdad, muchas gracias a nuestros amigos de La Estación, este café-restaurante que se encuentra aquí en Amecameca. ¿Quieres pasar un espacio, un momento en el cual tú disfrutes, que te dediques tiempo para ti como padre de familia? Pues ven, ven, aquí en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. ¿Quieres hacer una pequeña reservación o quieres preguntar el menú del día? Pues ahí te va un número telefónico. ¿Listo? 597-9780-586. Así es que comunícate a La Estación. Y también, bueno, pues saludar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que tienen su grupo aquí en Amecameca, y su grupo se llama Providencia de Amor. Ellos se encuentran en Insurgentes número 36 aquí en Amecameca, y te recuerdo que sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30. Así es que acércate por ahí. Muchos papás de aquí de Amecameca han tenido la fortuna de visitar este grupo. Créeme que en su experiencia, bueno, han podido crecer muchísimo. Así es que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bien, hoy tenemos un programa que yo creo que, de verdad, yo estoy de manteles largos todavía celebrando aquí en La Voladora, porque pues me acompañan dos grandes personas. Ahorita voy a decirles quiénes son. Antes quiero hacer una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque el tema que nosotros queremos tratar el día de hoy habla mucho de lo que sucede con los fenómenos en las escuelas, y me quiero referir a la organización, a cómo las escuelas suelen ser muy diferentes en su disciplina, cómo hay escuelas que cuentan con directivos que están preocupados realmente por la comunidad escolar. Algunos otros, lamentablemente, bueno, pues nada más van ahí como a hacer su medio trabajo. Nosotros queremos un México en el cual los que educan, bueno, tengan la capacidad necesaria para inclusive adaptarse a las nuevas generaciones. Muchas veces creemos que lo que sucede ahorita sucedió igual hace 20 años, y la realidad es que no. Hoy en día los maestros, cuando uno platica con ellos en esta convivencia que tenemos a diario en cuanto a sus problemas con sus alumnos, pues nos damos cuenta que hay de veras situaciones que nosotros también nos sorprenden como facilitadores de escuelas para padres, y de verdad hay cosas que nos tambaleamos un poquito en cómo tratarlas de resolver. ¿Por qué? Porque los niños de hoy no son los mismos de antes, los papás tampoco. Así es que este tema es el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tener la experiencia de dos grandes personas que están muy conectadas en este ámbito de lo escolar. Así es que vamos a ir poco a poco desglosando todo esto. Pero también quiero comentarte, la semana pasada por ahí tuvimos una llamada en las redes sociales, bueno, más bien un mensaje, en donde nos hacían preguntas a propósito del tema que manejamos. Si tú recuerdas, hace 8 días, en jueves, hablamos de un poco de la profesión de la tanatología, hablamos un poco del duelo, estaban muy presentes la época de muertos, el 1 y el 2 de noviembre, y para nuestro programa, bueno, nos tocó un poquito hablar de este proceso del duelo. Hubo muchas preguntas después del programa, la realidad es que a veces es difícil contestar todas, pero creo que haciendo un resumen y tratando de dar una respuesta en beneficio de la audiencia, a mí me gustaría comentar que el proceso de duelo se da en todos. Me preguntaban que si también se da en personas que tienen problemas mentales. La verdad es que sí, todos vivimos un proceso de duelo. Cada quien lo asumimos de diferente manera, pero creo yo que sí es importante que tú identifiques si estás, si tuviste una pérdida o has tenido una pérdida desde hace mucho tiempo, identifiques cómo te estás sintiendo en el tema. Hablamos de estos 4 procesos, que el primero es el shock, después viene la negación, donde hay mucho enojo, mucha ira, hay mucho llanto, después viene el regateo y finalmente viene la resignación. Y para llegar a este último punto es importante que tú te acerques a un profesionista. Nos preguntaban si también el psicólogo es el que puede atender este tema. Yo considero que sí hay psicólogos que tienen realmente la capacidad para poder hacer esto, pero sería importante que enfocáramos exactamente quién me puede dar una mejor ayuda. De verdad, hay psicólogos que sí hacen ese trabajo y hay psiquiatras, pero hoy en día el tanatólogo es el que es el profesionista en el tema, así es que acércate a él. También me preguntan aquí algunas direcciones de algún tanatólogo. La realidad es que no las tengo. Pero te puedes acercar por ahí a través de internet. Hay algunos, te voy a dar una página que se llama padresenduelo.com. Así es que es padresenduelo.com, así todo junto, con el famoso www. Así es que tú puedes buscar ahí alguna orientación, ya sea que ahí puedas encontrar algún tanatólogo. Así es que dejamos un poquito de lado ya esa información, pero muchas gracias por escribirnos. Y esperamos que el día de hoy, bueno, el tema que vamos a manejar también genere por ahí inquietud, que te genere dudas. Desde luego, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. ¿Para qué? Pues para que preguntes. Nos puedes llamar aquí a la cabina y con mucho gusto nosotros vamos a escucharte. Pues bien, yo creo que este día lo que vamos a hacer es que voy a empezar a desglosar un poquitito lo que nosotros queremos hacer, el objetivo al que queremos llegar. Y yo creo que sin duda va a ser un momento en el cual te vamos a invitar a la reflexión a propósito de que lo que vamos a manejar te va a ser muy familiar. Primeramente, bueno, te decía yo en un principio del programa, estoy muy muy contento porque conseguir a 2 grandes personas como las que tenemos aquí en el estudio, en la mesa, no es tan fácil. Sé que sus agendas están muy complicadas y que tuvimos que hacer muchísimo para que ustedes pudieran estar aquí. De verdad se los agradezco mucho. Y primero quisiera darte la bienvenida a ti, Janet Cortés Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí. Eres auxiliar en educación preescolar y bueno, ya estás empezando a trabajar en este ámbito, pero ya como toda una profesional, ¿verdad? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Janet. Ahorita vamos a ir platicando un poquito más. Y pues también de verdad me siento muy, muy dichoso, de verdad me siento privilegiado porque tengo también aquí otra gran persona, al igual que Janet, y es la profesora Leticia Romero Pérez. Ella es licenciada en educación preescolar. Ella es muy modesta, sin duda, pero yo creo que toda la experiencia que ella tiene lo resume nada más en eso, pero creo que también como ser humano es importante tener directores con un gran sentido humano, como aquí nosotros le decimos. Y bueno, pues ella ya tiene muchos años de experiencia y de verdad yo creo que no ha dejado y no ha parado desde que inició hasta esta fecha. Hoy en día es directora de un jardín de niños, el Centro Pedagógico Infantil El Inglesito, que se encuentra en Valle de Chalco, en la colonia Darío Martínez. Y pues yo quiero aprovecharla aquí para estar y que nos cuente toda esa experiencia. Maestra Leti, pues bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bien, pues vámonos con el tema porque eso es lo que les digo a todos los que nos están escuchando. Vamos a aprovecharlas de que estén aquí. Bien, yo creo que la primera pregunta que me viene a mí ahorita, que vamos a hablar de cómo es la educación hoy en día, en la experiencia que ustedes tienen, porque las dos trabajan en la misma institución. Por un lado, alguien, la maestra Leticia Romero, que ya tiene muchos años de experiencia, que aunque ustedes, yo les puedo hablar de 24 años de experiencia, es muy joven la maestra, yo no sé cómo le hace. Y también Janet, ¿no? Una maestra que empieza apenas, que apenas acaba de egresar, que está haciendo sus primeros trabajos con los niños. Y vamos a hablar desde esos dos contextos, ¿no? Porque quizá a la mejor, maestra Leti, a mí me gustaría empezar a preguntarle, primeramente, ¿por qué ser maestra? Pues, ¿de dónde nace eso? ¿Quién le dijo? Bueno, ¿quién me dijo a mí? Pues relativamente en el momento en que me casé fue donde hice el cambio de mi proyecto de vida. Tuvo que ver todo esto mi esposo, uh-huh, para hacer este cambio que no me arrepiento y que relativamente él me orilló, me platicó, me fomentó tanto que opté por trabajar en la licenciatura y lo logré. Y fue algo que hasta mis padres se sorprendieron en el cambio de vida que hice. Ajá, es siempre en la vida tenemos encuentros significativos con alguien, ¿no? Y en este caso fue su esposo que le dice, a ver, tienes que estudiar o te gustaría, la motivó a esto. Exactamente. Claro. Sí, ¿y cómo quedarse tanto tiempo? ¿Dónde fue la parte donde dijo, esto me encanta, esto me gusta? Sobre todo... esa experiencia con los niños. El trabajar con los niños es una blancura espiritual, vamos a llamarle así también, porque no nada más es material, libro y pluma y hasta ahí, no. También es una conexión personal entre el niño y el adolescente y el adulto. O sea, es una conexión muy fuerte. Entonces, el mundo, como muchas profesoras dicen, el mundo escolar es muy grande, es amplio. Pero el de la niñez es algo hermoso. Mucho mayor, ¿no? Y de verdad que a mí me consta, ustedes no nos pueden ver, pero yo veo que habla con pasión, ¿no? Esta pasión de estar convencida. Dicen que el que está convencido lo apoya en sus actos, ¿no? Sobre todo esa sinceridad del alumno. Sí. De que en esa edad ellos no les importa tal vez decir una grosería o tal vez decir una verdad. Claro. Ellos no ven la dificultad, ellos lo dicen como es y así se queda. Nosotros decimos en Escuela para Padres, no hacen trámites ni forman protocolos, ¿verdad? Lo dicen desde el corazón, ¿no? Desde esta parte en donde usted maneja esta blancura espiritual, donde son limpios, son naturales, son espontáneos, no se detienen a ver si lo voy a decir bien, si le va a decir a su mamá te amo, que tiene que buscarle mucho, ¿no? De ellos nace de esa manera. Exactamente. A veces hay ocasiones que hasta a mí me hacen intimidarme personalmente porque llegan, nos abrazan, nos dan un beso. Este año he observado cómo llegan los alumnos, les dan unas flores a las maestras, cosas que detalles se han ido perdiendo poco a poco. Sí. Detalles que antes que era la manzana. Sí. Y ahora veo que entran los niños con sus tabletas, entran los niños con sus teléfonos, y estoy hablando niños de kinder. Sí, claro. Ajá. Entonces, ahora este año he visto, observado que esos niños llegan hasta con una hoja arrancada del camino, con esa ilusión de maestra, le traje una flor sabiendo que es una hoja. Wow, sí. No, y o a lo mejor es eso lo que usted dice, no es tanto que sea una hoja, a lo mejor para el adulto es una hoja, pero para ellos es lo más grandioso, ¿no? Poder entregar esto, ¿no? Que usted nos platica. Sí, y son muchas virtudes que se han perdido. Sí, muchas. Claro, sí. ¿Y de quién depende? Justamente yo creo que aquí podemos silvanar esto que queremos que los que nos están escuchando puedan darse cuenta hacia dónde va nuestro objetivo. Porque hay cosas que se han ganado en la educación y hay cosas que se han perdido. A mí me encanta esta parte en donde usted dice, ¿no? La blancura espiritual, porque yo no había escuchado este término, honestamente. He escuchado muchos términos de los maestros que tienen mi gran respeto porque yo creo que finalmente nos debemos a ellos. Y esto habla de algo más profundo, ¿no? Esta cuestión en la cual un maestro pueda ver esa sencillez, esa humildad, ese corazón tan limpio en un alumno, habla de algo más allá. A mí se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Por qué ser maestra? Le decía yo en un principio, pero cuando se tiene esa visión de los niños, ¿Qué tan rápido se pasan los años? Pasan volando. Les puedo yo asegurar que esta experiencia que he tenido hasta ahora, que son 24 años, yo en realidad no he sentido lo pesado del trabajo, porque día a día lo disfruto, día a día, a pesar de que sea el problema grande, me levanto con esa ilusión de que ese problema no va a ser problema. Wow, sí, esta experiencia, porque estamos hablando no nada más, yo creo, con la maestra Leti, estamos hablando también con el ser humano. ¿Cuenta mucho el ser humano para ser un buen educador? Es el primer factor. El primero. La sencillez y sobre todo saber escuchar. Claro, ¿no? Es que primero somos personas, ¿no? Antes de dedicarnos a algo. Y creo yo que la persona nunca va a cambiar esa esencia, ¿sí? Igual podría yo profundizar mucho más y quizá a lo mejor pues preguntarle cómo fueron sus papás, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el resultado es esto, ¿no? Lo que usted nos está platicando. Tantos años de experiencia. Y me llama la atención, o se me ocurre preguntar, ¿ha evolucionado este pensamiento desde un principio hasta hoy en toda su experiencia? En cuestión personal, sí ha evolucionado, pero en cuestión, se le puede llamar visual, ante los alumnos y ante los padres, ha cambiado demasiado. Ha cambiado demasiado. Demasiado. Sí. Justo esto es lo que nosotros queremos platicar el día de hoy, ¿no? Hablar de la experiencia que usted está teniendo durante mucho tiempo, a mí me hace reflexionar a propósito de toda esta experiencia que usted tiene, seguramente la ha hecho pasar por diferentes épocas, etapas de su propia vida, pero también ir descubriendo que las generaciones se van modificando. Esto implica también modificar modelos educativos que se adapten a los niños de hoy. Los niños de hoy son más tecnológicos y bueno, sí, nosotros no podemos hacer a un lado eso. En su caso, ¿cómo ha sido este tema? Porque yo creo que hoy los niños hablan, ya tienen nuevos lenguajes como internet, como el WhatsApp, aunque no lo pronuncien bien. Tienen, a lo mejor me mandas un mensaje, cuando en otras épocas seguramente yo soy más grande que ustedes y en realidad pues utilizábamos mucho el mensaje escrito y la carta y todo esto, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No. En lo frigorí. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, muchas gracias por permanecer y por estar ahí. Y bueno, te quiero recordar que aquí en La Voladora, bueno, tenemos muchísimas carencias. queremos realmente que tú tomes conciencia de que si esta señal que está llegando hasta tu hogar, hasta tus oídos, es buena, es benéfica, has aprendido algo aquí o en otro espacio de aquí de La Voladora, bueno, te invitamos a que si deseas ayudar a La Voladora Radio, bueno, pues ahí te van los datos, puedes hacer un pequeño donativo. De verdad, a veces dicen, es que yo no tengo tanto dinero para donar. No, no te preocupes, lo que tú puedas dar en cantidad para nosotros es muy significativo, porque los insumos que hay aquí en La Voladora se tienen que pagar. Luz, renta, etcétera, etcétera, equipo, personal, bueno, se tiene que pagar. Así es que haz una donación a Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca y el número de cuenta es, ya tienes listo lápiz y papel, ahí te va. Número de cuenta es 347-613-65-6006-89. Así es que ayúdanos y aquí esperaremos tu donativo. Siempre estamos en campaña para que tú nos puedas ayudar. Y un saludo muy grande a la clínica ortopédica Amecameca La Isla, que está ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicotencat. Y necesitas una consulta, haz una previa cita al 978-1548 o al 978-1549. Y bueno, te recuerdo que estamos aquí con dos grandes personas. Tenemos a la profesora Leticia Romero Pérez. Ella es licenciada en educación preescolar. Tiene 24 años de experiencia continua y la verdad es que no ha parado. Ya en este primer bloque, bueno, estamos platicando con ella. Ahorita vamos a seguir un poquito hablando del tema que estamos tratando el día de hoy, que es ver estos nuevos modelos, estas nuevas formas sistemáticas en donde la educación tiene que evolucionar, pero donde también han evolucionado los padres, los hijos y bueno, las épocas, ¿no? Siempre nosotros los adultos, los más viejos, pero todos van a decir siempre lo mismo. Así es que también te recuerdo que está con nosotros Janet Cortés Martínez, ella es auxiliar en educación preescolar. Bueno, y ella empieza, ya tiene año y medio de experiencia, trabaja en este Centro Pedagógico Infantil El Inglesito, que se encuentra en Valle de Chalco. Así es que, bueno, pues un placer que estén con nosotros. Y bien, regresamos, maestra Leti, como nosotros la conocemos allá en Valle de Chalco. Maestra, hablábamos un poco de esta forma en la que, casi al final del comentario del bloque anterior, ha cambiado todo también. Hoy se tienen otros recursos para estos nuevos niños, para estas nuevas mamás. Y a mí me gustaría mucho que usted nos compartiera ¿qué diferencia se encuentra usted entre cuando empezó y hoy en día? Porque seguramente es una brecha muy grande. Han pasado usted por muchas generaciones en las cuales ha conocido a diferentes papás y diferentes hijos. Hablar de una, ¿cuál es mejor? ¿Qué generación es mejor? Quizás sería hasta egoísta, ¿verdad? Porque cada quien vivió lo suyo en su momento. Pero, maestra Leti, ¿qué le dice a usted este modelo educativo o estos chicos en los cuales nosotros estamos encontrando en las aulas? ¿Qué pasa a usted? ¿A usted qué le llama la atención? ¿Cuáles son las diferencias que usted considera han cambiado tanto en todos estos años? Sí, de hecho se ve notorio en conforme van pasando los años. Al principio, cuando yo iniciaba, yo veía mucha mamá plenamente a la edad de que tiene uno que ser mamá. Cuando no lo van a solucionar haciendo la tarea tarde. No, para nada. Entonces, yo he notado que en las escuelas en donde estamos trabajando hacen cursos para que los padres de familia asistan. Son muy pocos los que asisten, precisamente porque son madres solteras, son muy jóvenes y no les interesa ese tipo de temas que nosotros queremos brindarles a ellos. Claro. Y que es ayuda para sus hijos. Entonces, relativamente, si yo este método que están metiendo ahora lo hubieran hecho hace 20 años, la situación hubiera sido diferente. Sí. Porque a lo mejor la misma mamá que llevaba al alumno tenía un hijo adolescente y tal vez lo hubiera invitado a ese curso. Claro, sí. O algo así de una plática externa para no cometer el error de ser madre jovencita, ni se puede decir conflictos en su matrimonio. Sí. Entonces todos esos factores aparentemente dicen no afectan en el alumno, sí nos afectan. Sí. Hay alumnos que a mí me han llegado a estas alturas que llegan a comentar tal y como fue el problema de casa. Sí, sí, lamentable. Me estoy saliendo un poquito de control tal vez, pero si estos papitos o mamitas fueran a los cursos de padres de familia que se están abriendo, sí, las cosas cambiarían, creo que a beneficio para la educación de su propio hijo. Sí, claro, es este tema en donde la educación también se está mirando de otra manera, ¿no? Es como lo tengo que llevar a la escuela, cuando en realidad quiero llevarlo a la escuela. Hay mucha diferencia, porque en el quiero hay una intención, hay un objetivo, hay una misión, y está vigilante de que esas cosas se vayan cumpliendo. Y el tenerlo que llevar es pues para que no me digan, o porque tengo que llevarlo. Yo creo me sorprende mucho cómo acercarse a una junta de esas, a mí me sorprendió mucho. Yo dije, ¿cómo puede ser que los papás manden a las hijas mayores a cuidar a los chicos? Y cuando es entender que una buena educación o un modelo educativo tiene que tener una buena dirección, deben tener maestros capacitados, y yo apuesto todavía un poquito más a maestros capacitados en el ser, ¿sí? Desde luego que su profesión es muy importante y también les da una formación, pero cuando un maestro está preocupado por esa parte, es un complemento más. Pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa cuando un padre de familia no está complementando el aprendizaje que ustedes hacen en un aula, cuando tiene que complementar ese trabajo en compañía, en platicar, en observar, en aceptar sentimientos, en todo eso? ¿Qué sucede? Este fenómeno en donde se van a trabajar los padres muy lejos, o que tienen que trabajar los dos porque la economía y las oportunidades ya no son las mismas, obliga a que la abuela tenga que llevar al niño a la escuela. Son nuevos fenómenos que se están presentando, ¿no? Sí, son fenómenos muy muy precisos, pero bueno, yo me pongo en el lugar de ellas. Siempre he visto esa opción de ponerme yo en el lugar de ellas. Yo también trabajo, también soy ama de casa. Sí. También tengo mis problemas personales. Sí, claro. Yo creo que es importante que ahorita también usted nos maneje esa parte, porque quiero tratar esa situación, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria,

no hay roles, ni patrones, ni hábitos, ni valores, etcétera, etcétera. Digo, con esta necesidad en donde una madre se tiene que desprender, que se queda con una abuela, quiero pensar mayormente con una abuela, y a veces la abuela pues ya está cansada, ¿no? Ya tuvo sus hijos, y a lo mejor lo puede adoptar muy bien, pero ya no es asunto de ella al 100%. ¿Qué notan ustedes en su plantel escolar? En nuestro plantel nosotros notamos que el alumno llega tal y cual, es la función de casa. Si la mamita se sale, el niño a nosotros automáticamente, sin preguntarle, lo dice. Entonces automáticamente él, en vez de enfocarse, el alumno o la alumna, en lo que va a aprender, está más enfocado en el que si va a haber un pleito, en el que si van a salir al cine, en el que si llegaron flores, está más concentrado en esos factores. Y se la pasa en el celular y no le hace caso. Exactamente, incluso hasta los niños a esta edad ya saben meterse solitos al WhatsApp, apagarlo, vamos a ver los mensajes de fulanito. Hace poco un alumno llegó con un celular a la escuela. Estamos hablando de un alumno de qué edad. De 5 años. Sí. Y pues desafortunadamente pues abrió las imágenes y todo, entonces optamos por quitarle el celular. Bueno, uno como adulto pues vemos diferentes fotos, pero el alumno empieza a decir esta persona, mi abuelito, fulanito y cositas así. Entonces pues relativamente sí afecta en la educación ese fenómeno de expresiones de casa. Sí, ¿no? Demasiado. O sea, sí, es algo curioso, ¿no? Nosotros nos damos cuenta cómo se comportan los padres en la casa a partir de lo que los niños nos decían en la escuela. Que igual también las mamás se dan cuenta cómo es la maestra cuando los niños juegan en casa a la escuelita, ¿verdad? Sí, porque incluso hay alumnos que la misma... el mismo objetivo, si el alumno llega a la escuela a decir cosas de casa, por lógico que también de la escuela van a llegar a casa a comentar que la maestra está en el celular, que la maestra llegó con el novio, que la maestra está descuidada o que la maestra no fue. A mí, en lo personal, mis alumnos siempre me han visto de pies a cabeza. A diario me dicen, maestra, ¿y ahora por qué no te peinaste? Claro. Maestra, qué bonitos zapatos. O al grado de que los niños me dicen, maestra, hoy no me gustó cómo te arreglaste. Sí, claro. O maestra, ¿estás triste? Entonces todo eso yo también trato de que ellos no vean a lo mejor mi tristeza o mi alegría o cosas así, pero trato de separar. Sí. Y a mí, yo les hago una invitación a los padres de familia que eso hagan. Traten de separar las cosas personales de matrimonio, las cosas, si tiene alguna mamá, algún novio o cosas así, que lo separen de su hijo, que no lo miscuyan en el problema. Claro. Porque en vez de que nosotros avancemos en lo escolar, nos ganan más esos factores en la enseñanza. O sea, relativamente, pues es un punto que a mí me gustaría también hacer la invitación de que si en la escuela los invitan a un curso, vayan con esa alegría, que vayan con el espacio de su tiempo, que no vayan al curso y que a mitad del curso empiecen, ¿ya va a terminar? Sí, claro. ¿Ya me quiero ir? Porque tengo otro compromiso. No, porque también el alumno en eso se fija. Sí. En todo está. Entonces, yo les hago esa invitación de que si los invitan a algo en la escuela, es para beneficio de su mismo hijo. Claro, sí, o sea, todo tiene un objetivo y una... Yo les digo a los papás, nadie se inventa algo por nada más por molestar a un padre de familia, ¿no? Yo creo que todo tiene un objetivo, ¿no, maestra? Bien, yo creo que, Janet, yo creo que tú también tienes muchísimo que compartirnos, ¿no? Esta parte en donde nosotros estamos siempre preguntándonos qué traen los nuevos maestros, ¿verdad? Yo creo que eres una maestra muy joven, sin embargo, bueno, tú ya tienes experiencia en este aparentemente corto tiempo, pero yo creo que todo lo que escuchamos ahorita de la maestra Leti definitivamente te hace eco en algunas cosas, ¿no? Tú estás realmente en un aula trabajando con niños. De todo lo que nos platica la maestra Leti, ¿tú cuál es la expectativa que tienes, por ejemplo, de educar? ¿Te miras hacia cuántos años? ¿Ya no te está gustando? ¿Sí te gusta? Platícanos un poquito. Gustarme, sí, porque es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita trabajar con niños, porque se ve uno distinguir sus, ahora sí, sus sentimientos, sí, sus emociones, sí, como dicen, con un detalle que llega, que es una hoja, pero para ellos es una flor y es el más bonito y la más grandota que lleva para la maestra. Sí, claro. ¿Tú te ha tocado vivir eso? Sí. Sí, y mucho. Mucho. Con niños muy pequeños y hasta que llega el niño y me dice, maestra, te quiero mucho. Claro. Que es muy sincero su aprecio, pero son muy... trabajan muy bonito. Te llama eso la atención. Yo demasiado. Creo que trabajar con los niños obviamente tiene que gustar los niños, sí. ¿No? ¿A ti cómo te nace meterte en estas cuestiones de la educación? Fue por mis papás que me empezaron a motivar porque pues paciencia tengo, me gusta, sé ahora sí llevar a un niño, tener toda la paciencia al niño, que si el niño necesita algo, saberlo escuchar. Claro. Si el niño necesita un abrazo, sabérselo dar. Claro, sí, o sea, no es lo tengo que dar. Ay, no. Dice el manualito que aquí tengo que dar un abrazo, ¿no? ¿No? Es como más espontáneo, sí, ¿no? Sí, más espontáneo en el momento. Ok, sí. Oye, Janet, yo te tengo el gran privilegio de conocerte también un poquito más allá, ¿no? En esta cuestión de estar frente a grupos, en este caso, bueno, en una catequesis, ¿no? Y bueno, hacer ese trabajo. Esto también motivó a que tú fueras maestra auxiliar. Sí. Sí, sí, o sea, sí. Como un caminito que se va siguiendo. Sí, yo empecé con niños de 8 a 9 años. Sí. Y eso fue en catequesis, al lado del padre Esteban. Claro. Uh-huh. Y el padre Rafael. Sí. Ya de ahí fue mi rama a agarrar para preescolar. Sí. Ya que son más pequeños, pero son unos niños muy tranquilos, muy, muy bonitos de tratar. Sí, finalmente de pronto se descubre uno con ese ángel y dices, creo que tengo el don. Pero en tu caso, yo veo, a lo mejor los que nos escuchan no te pueden ver, pero yo te veo sonriendo, muy convencida de lo que... Es que es una gran alegría verlos, sí. Que dice, nunca esperé esto, porque una cosa es el estudio y otro es la práctica. Wow. Oye, ¿y cómo te sientes? Por ejemplo, tú llegas, la maestra Leti tiene toda la experiencia, ¿eh? O sea, todos los años y a lo mejor igual cosas que te están pasando a ti hoy en día, ella tiene la gran seguridad de decir, mira, no pasa nada, manéjalo así y todo. ¿Cómo te sientes tú en este centro pedagógico? Muy bien, muy tranquila y con mucha seguridad de que si hay un problema, la podemos enfrentar, no nada más uno, sino unión. Sí, claro, ¿no? O sea, esto que dices es muy cierto, o sea, son varias maestras que están aquí al frente, ahorita el privilegio de que estén ustedes nada más aquí con nosotros, sin embargo, es un equipo, ¿no? Sí, es un gran equipo que si todas trabajamos al parejo, se logra la meta adecuada y sabemos solucionar los problemas y enfrentarlos, o no se encuentre la directora por X situación que ella salga. Nosotros como titulares podemos enfrentar el problema solo y dar una buena expectativa a los padres de familia. Claro, ¿no? O sea, los padres de familia depositan los hijos en la escuela para complementar la educación que ellos están dando, ¿sí? Sí. Pero hoy en día, por esto es como que está flaqueando un poco. Hay papás que seguramente depositan todo en ustedes y ustedes tienen que hacerlos cambiar y que ellos obtengan todo de la institución. Sí. Esto me lleva a una pregunta en la cual me gustaría hacértela con mucha sinceridad. Cuando uno se encuentra en un centro como este, infantil, donde cuidan niños en todos los grados de preescolar, hay momentos en que, por ejemplo, me imagino como toda persona que a veces no tenemos experiencia en el ramo, ¿ha pasado por tu mente de pronto decir, ay, creo que esto no es lo mío? No. ¿No? No. Estoy convencida y estoy preparada para saber qué es lo que debo de hacer. Sí. ¿Sí? Pero también te has encontrado con experiencias en donde, por ejemplo, tú sabes que el complementar cierta educación que tú das tiene que hacerse en casa. Sí. ¿Tú cómo visualizas una mujer tan joven? ¿Cómo visualizas esa área? Los papás están haciendo cargo de sus hijos. ¿Te encuentras mamás de tu misma edad, por ejemplo? Sí, hay mamás y tengo... Me ha tocado ver que mamás que yo fueron compañeras mías de la secundaria y ahorita ya me topo que ya son madres de familia y me dicen, te encargo a mi hijo y así de... No puede ser posible, tienes mi misma edad sí, claro. Y eres madre. Pero he visto de esas muy pocas que... Tengo una amiga que tengo, su niño va conmigo, pero ella es ama de casa, uh-huh. Le pone la atención y se ve en el trabajo. Y me ha tocado ver mamitas que son jóvenes y la verdad los trabajos El niño no le prestan atención, se ve que el niño no hace tareas, le falta mucho, mucho a la mamá, mucho tiempo para estar con el niño. Sí, ¿no? Y eso es importantísimo porque parte del crecimiento tiene que ver con la disponibilidad, con el poder resolver las dudas, con la disciplina, con los límites. Y cuando no se tiene, ustedes se dan cuenta dentro del aula, ¿no? Sí. Digo, ¿no es tan difícil o sí es difícil? No, no es difícil porque cuando a un niño le dices, vamos a trabajar así y en orden y limpio, lo sabe hacer. Y cuando se ve que en casa no le inculcan eso los padres, el niño no hace caso, hay que estar detrás de él. Pero si al niño se le habla bien, el niño sabe entender y llega en el momento que tú le dices, mira, vamos a trabajar, ahorita jugamos, el niño obedece y actúa bien. Y tiene, sí tiene que ver un todo, ¿no? Que justamente este es el objetivo del programa, tratar de entender cómo todos tenemos nuestro pequeño papel. Ya habló la maestra Leti de esta cuestión en donde ella tiene toda la experiencia, pero quizá esa experiencia no se puede complementar a partir de que los padres son indiferentes ante un taller, ante un curso. Nosotros aquí que estamos promoviendo continuamente Escuela para Padres y que todos los que nos están escuchando saben que tenemos por ahí algunas células en donde pueden acercarse para recibir esta información o a veces nada más una sola plática, cuesta mucho trabajo convencer, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo le haces para convencer a una mamá de tu edad en donde se vieron en el mismo salón, en donde tú sabes cómo era y ella sabe cómo eras tú? Pero lejos de ese tipo de conocimiento, ¿cómo se le hace para convencer a un papá? ¿Te entienden? ¿Te comprenden esa parte? En ocasiones sí, el padre sí se presta para hablar con él y todo, pero hay padres que no les interesa y nada más dice, pues tú te haces cargo de la educación, de lo de mi casa me encargo yo. ¡Wow! Tan, tan. O sea, con esas palabras, sí. Y es que te creo porque yo también lo he escuchado de manera personal, en donde inclusive consideran que la educación es un verdaderamente como un servicio el cual me tienes que dar, te exijo que sea de esta manera, pero yo no quiero aportar nada. Y eso detiene definitivamente el crecimiento en todos los sentidos, desde el espiritual, el social, el emocional. Este crecimiento intelectual pues se para, ¿no? Desde luego también puede haber papás que están nada más encima, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor quieren estar presentes, pero se pasan también, están muy sobreprotectores. Y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo que Janet, yo estoy convencido por lo que estoy viendo en tu mirada y cuando hablamos de esto, de la educación, de que tú vas a seguir muchos años en esto, ¿no? Mientras que Dios me deje llegar, yo seguiré. ¿Verdad? Sí. Oye, qué padre encontrar a dos maestras que definitivamente han puesto aquí el tema de Dios, pero hablar sobre todo de esta cuestión de la blancura espiritual a mí me deja de verdad muy convencido de que se necesita ser primero un buen ser para educar. No significa que no puedan ser otras personas educadores, pero lo que estamos buscando yo creo que también es el crecimiento del ser, no nada más desde el punto de vista intelectual, ¿no? Sino un crecimiento que aunque no es nuestra área, la escuela, pero un crecimiento moral, en donde la moral nos lleva muchas veces a saber qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Nos lleva a una ética en donde entender cuál es el mejor comportamiento. Todas estas áreas en la educación se tocan y que nosotros tenemos muchas veces buenas intenciones, es decir, sí. Hace poquito, no mucho, escasos semanitas, llegó una mamita muy agresiva con una de las profesoras y se molesta tanto al grado de que se agredieron verbalmente. Y el alumno es igual. Entonces no encontramos, como dice, esas palabras sin ofender y sin hacer sentir mal a la otra persona, tenemos que hacerlo, tanto tener la paciencia nosotros, como tratar de que los papás también nos tengan paciencia para sus hijos. Toda esta conclusión de equipo es todo a un beneficio, ¿a quién? Al alumno. Sí, claro, o sea, y a la sociedad ellos también, porque lo que están construyendo también es un ser humano, ¿no? Exactamente. Sí, los padres enseñan particularmente, muchas veces el hombre aporta esta cuestión de enseñarle a los hijos cómo resolver los problemas, ¿no? Y sobre todo, en el preescolar es el primer paso que se da para que el alumno vea el camino. Uh-huh. No, y ya los pasos que van siguiendo fue fundamental el preescolar. Sí. Hay alumnos que no pasan el preescolar y desafortunadamente llegan a la primaria sin leer, sí, sin nada. Sin madurez. Sí, entonces automáticamente el alumno, en vez de ir para adelante, sí, se estanca. Se estanca. Sí. Incluso hay alumnos con déficits de retención. Uh-huh. y todos dicen, es que porque en el preescolar no le enseñaron bien, entonces no, todo viene, sí, claro, desde la fundamentación de casa. Sí, se refuerza nada más lo que se aprendió, ¿no? Exactamente. Sí, claro, de hecho de una u otra manera también por eso existe la tarea, para que se refuerces. Uno supondría que la tarea es como antes, ahora ya no, ¿verdad? No. Ahora los chicos ya buscan algo más práctico y más fácil, ¿no? Yo creo que se nos va a estar yendo un poquito rápido el tiempo, vamos a tener un poquitito ya como para ir de salida, pero no quisiera dejar atrás, primeramente, de verdad, gracias por todo lo que nos están explicando, porque muchas veces los padres no han escuchado a los maestros, cuáles son sus inquietudes, y creen que nada más es ir a trabajar por trabajar cuando se está haciendo realmente una planeación. Cuando yo hablaba de esta parte en donde los padres han perdido la capacidad de ver las cosas buenas, es porque en instituciones como las de ustedes seguramente se sientan a platicar que está bien, no para ustedes, sino para el alumno y para los papás. Y las personas, como decía usted, maestra Leti, que es directora, pues usted se acercan muchas personas para poder apoyar al centro educativo, y muchas veces esos apoyos no son valorados por los padres, o porque son muy jóvenes y ellos no han madurado en ese tema y consideran que son papás perfectos, pero yo creo que no, a nosotros se nos pasa ese fenómeno mucho en Escuela para Padres, de tratar de convencer a un padre para que ofrecerle cierta información es complicadísimo. Sin embargo, bueno, pues un aplauso a todos aquellos que están y que han querido permanecer, como dice usted, no ir nada más un tiempo, ¿no? Sí. Sí, entonces tiene que ser todo complementario, ¿no, Janet? Sí. Yo creo, Janet, que ¿tú qué quisieras decirle a los papás que te están escuchando en esta experiencia que tú tienes? ¿Qué les quisieras recomendar? Que sepan escuchar a sus hijos y los sepan orientar. Se acerquen a ellos, a ver qué es lo que sienten, no nada más dejarlos a que crezcan a como ellos quieran. Sí. Porque los dejan y lo que es el celular, la tablet, la computadora los distrae mucho y no llevan un buen conocimiento. Sí, claro, esta parte en donde tener hijos no sé, es ser padre, ¿no? O sea, ser padre va más allá, es dedicarles tiempo, educar, guiar y todo, ¿no? Y yo creo, Janet, que definitivamente una persona que tiene ya esta conciencia en un principio de su carrera, tú tan joven, puede llegar muy lejos, y nos hace falta ese tipo de maestras en donde tengan un conocimiento interno primero para proyectarlo y no ir a proyectar, a lo mejor como muchos maestros, males, ¿no? Emociones, problemas en casa y todo eso. ¿Tú tienes hijos? ¿Eres casada? No, soltera. No, fíjate, nada más, ¿no? O sea, muy guapa. Esta parte, sí, ¿verdad? Muy guapa la maestra. Yo creo que los niños están fascinados, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo. ¿Los papás también? Ah, no. Claro, yo creo que es importantísimo esta parte del ser, ¿no? Primero, después lo depositas, todo lo que te formaron tus padres, como tú dices, esta motivación que te dieron, y cómo lo aterrizas en una profesión, y que es tan complicada y tan bonita como trabajar con los niños, ¿no? Sí, es algo muy bonito trabajar con ellos. Es algo muy bonito, pues sí, Janet. Y bien, maestra Leti, yo creo que este programa no se queda en el vacío, por el contrario, nos ha llenado mucho lo que usted nos platica, porque es toda su experiencia. ¿Usted qué quisiera decirles a los padres que nos están escuchando de aquí de Ameca Meca y de otros lugares, seguramente por internet, por lavoladora.net, en Valle de Chalco y en Chalco y en todos estos municipios que están alrededor de aquí? ¿Qué les quiere decir? ¿Cuál sería la parte en la cual nosotros debemos enfocarnos más hoy en día con los hijos? Pues yo hacerles la invitación nuevamente como decía la profesora, de que escuchen a sus hijos, pero que también aprendan a escuchar a los profesores. Que tengan un poquito de paciencia, de que no es lo mismo estar en casa con uno, con dos hijos, a estar con 20 niños en un horario de 8 a 2 de la tarde. Bien. Ténganos un poquito de paciencia y sobre todo no pierdan esas costumbres, de esos detalles que realmente ya se perdieron. Sí. Que la manzana ya nunca llegó, que el detallito el día del maestro no es por el regalo, sino la atención que nos están brindando a nosotros, como también los profesores y los alumnos les hacen sus festivales del 10 de mayo, de la primavera. Es una manera de darles a entender que ustedes como padres existen. Claro. Entonces yo los invito a que esas costumbres no se pierdan, que sus talleres que quieran ustedes impartir, háganlos con gusto y sobre todo con tiempo, con ese tiempo de que no me voy a salir a la mitad o que voy a dejar de ir porque ya me aburrí. No, tratar de que eso que aprendí en ese curso también ejercerlo en la vida propia. Sí, ¿no? Aterrizar esta idea, esta gran idea, la magnitud de la enseñanza en algo que me gusta hacer, como decía la maestra Janet, y también usted con esta pasión que ha tenido durante todos estos días. En un principio del programa, yo de verdad la veo aquí y está realmente convencida de lo que está diciendo, es mucha la alegría que manifiesta y se siente, yo porque la tengo aquí cerca, pero yo creo que ojalá y esta intención, esta buena vibra, esta forma de comunicar las cosas llegue a muchos papás el día de hoy, porque quizá también nos estén escuchando maestros en este momento y quizá compartan con usted esta situación de la pasión por educar, por prepararse, por estarse preocupando todos los días en que qué cosas nuevas adquiero. Es que también no es tan fácil el pararse temprano, como dicen unos papitos me han dicho, es que tolera mucho. No, no los tolero, me encanta mi trabajo. Claro. Ajá. Entonces no es el que me vengan y que me griten hoy porque amanecieron de malas. No, sí. También yo amanezco de malas y yo los recibo con una sonrisa. Sí, claro, ¿no? O sea, yo creo que esto de hacer las cosas porque queremos, por el placer de servir, tiene mucha diferencia en que tengo que hacerlo, ¿no? Me he encontrado así con escuelas en donde de pronto dicen, bueno, pues ya tengo que hacer esto porque me lo indicaron. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Leti, por haber estado con nosotros. Janet, de verdad, un placer que nos hayas venido a compartir. Y bueno, yo quisiera decirte que este fue tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo y desde luego te espero dentro de 8 días y espero que lo que sucedió hoy, todo lo que escuchaste, sea en beneficio de tu educación, para que tú como padre de familia tomes en cuenta en un futuro, si todavía no tienes hijos, pues tratar de buscar una escuela muy parecida a este Jardín de Niños El Inglesito, y ojalá ya en Valle de Chalco nos hayan escuchado. ¿Por qué? Pues porque hay que acercarse a las buenas cosas. Muchísimas gracias, nos vamos, ya estamos sobre tiempo, y de verdad, un placer que hayan estado aquí. Gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días, muchísimas gracias a Rocío en los controles, nos vemos hasta pronto. Bye. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.